Vivir. Buscar pueblos. Aprender. ¿Qué nos falta? Las coordenadas. Comunicación. Revenir. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Razones del golpe. Con inmenso gozo recibieron la noticia del golpe de Estado en Honduras los grupos conservadores del mundo y sus propagandistas habituales. Aunque estos criticaron retóricamente el golpe, avalaron y justificaron los argumentos de los golpistas, repitiendo que el presidente Manuel Zelaya había incurrido en múltiples violaciones de la Constitución al querer organizar un referéndum para mantenerse en el poder. Tales afirmaciones son falsas. El presidente Zelaya no vulneró un solo artículo de la Constitución, ni organizó ningún referéndum, ni deseaba prolongar su mandato que terminaba el 27 de enero del 2010. Su intención era organizar una consulta no vinculante, es decir, un simple sondeo o una encuesta de opinión, preguntándoles a los ciudadanos: ¿está usted de acuerdo en que las elecciones generales de noviembre del 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República? O sea, se trataba de una pregunta sobre la eventualidad de hacer otra pregunta. Ningún artículo de la Constitución de Honduras le prohíbe al presidente la posibilidad de consultar al pueblo soberano. Es más, suponiendo que una mayoría de hondureños hubiese contestado positivamente a esa demanda, la cuarta urna solo se hubiese instalado el 29 de noviembre del 2009, día de la elección presidencial, a la cual, en virtud de la Constitución vigente, Manuel Zelaya no puede de ningún modo presentarse. Entonces, ¿por qué se dio el golpe? ¿Por qué Honduras sigue siendo la propiedad de una quincena de familias acaudaladas que lo controlan todo? Poderes ejecutivos, legislativo, judicial, principales recursos económicos, jerarquía de la Iglesia Católica, medios de comunicación de masa y, por supuesto, Fuerzas Armadas. La mayoría de sus gobiernos han sido tan corruptos y tan sumisos a los intereses de las empresas extranjeras que, para designar a Honduras, el humorista estadounidense Herring acuñó el término de República Bananera. En 1929, queriendo así explicar lo fácil que era comprar un congresista, Samuel Samurai, alias Banana Sam, presidente de la Cuyumel Fruit, empresa rival de la United Fruit, afirmó: un diputado en Honduras cuesta menos que una mula. Al final de los años 80, el presidente José Ascona del Hoyo admitió el sometimiento de Honduras a la estrategia de Estados Unidos, confesando: un país tan pequeño como Honduras no puede permitirse el lujo de tener dignidad. Y un grupo de empresarios llegó a proponer que pasara a convertirse en un estado libre asociado de Estados Unidos, como es Puerto Rico. La relación económica con la gran potencia norteamericana es de dependencia casi absoluta. Hacia allí va el 70% de las exportaciones. El capital principal, el 40%, de las fábricas maquiladoras de mano de obra barata en zonas francas es estadounidense. Hace 30 años, al vencer la revolución sandinista en Nicaragua, Washington decidió convertir a Honduras en una suerte de portaaviones para combatir militarmente a las guerrillas revolucionarias en Guatemala y El Salvador y apoyar a la contra antisandinista, Una de las primeras medidas consistió en implementar una democracia controlada en Tegucigalpa. En 1980 hubo por primera vez elecciones libres. Un año después fue elegido Roberto Suazo Córdoba, quien dio paso a una era de siniestra de terror, escuadrones de la muerte, desapariciones que eliminaron a los activistas de izquierda. En tales circunstancias se promulgó la Constitución del 82, que es la que está vigente. Una Constitución redactada por los principales grupos económicos que desean mantenerse para siempre a su favor uno de los repartos de riquezas más iniquitativos del mundo, con el 60% de los habitantes por debajo de la línea de pobreza y más de un tercio por debajo de la línea de pobreza extrema. Un país empobrecido, en el que la tasa de desempleo se sitúa en torno al 30%. Eso es lo que ha querido transformar el presidente Manuel Zelaya, perteneciente a una de las grandes familias latifundistas de Honduras y miembro del Partido Liberal. El mandatario trató de reducir las desigualdades. Aumentó el salario mínimo un 50%, detuvo la privatización de empresas públicas, energía eléctrica, puertos, sistema de salud, y se pronunció a favor de una mayor participación ciudadana en las políticas públicas. Y esto, aún antes de acudir al Petrocaribe en el 2007 y de integrar el ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en el 2008. La poderosa oligarquía se escandalizó y trató a Zelaya de traidor a su clase. Aunque él afirma: "Yo pensé todos los cambios dentro del esquema neoliberal, pero los ricos no ceden ni un penique. Todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo". El itinerario intelectual de Manuel Zelaya y su conversión a una concepción progresista de la sociedad son ejemplares. En el ejercicio del poder constata que el Estado burgués lo componen las élites económicas. Están en las cúpulas de los ejércitos, de los partidos, de los jueces. Y ese Estado burgués se siente vulnerado cuando se empezó a proponer que el pueblo tenga voz y voto. Y viene a descubrir esa idea revolucionaria: la pobreza no se acabará hasta que las leyes no las hagan los pobres. Es mucho más de lo que pueden soportar los dueños de Honduras. Con el apoyo de viejos halcones estadounidenses, traman entonces el golpe del 28 de junio que ejecutan las Fuerzas Armadas. Todas las cancillerías del mundo lo han condenado. Este es un texto que escribiera Ignacio Ramonet y se publicara en Le Monde Diplomatique en agosto del 2009. Se llama Honduras, razones del golpe, por si lo quieren buscar y lo quieren volver a leer. Por eso Palabras Andantes señala que el golpe a Honduras nos pone en alerta en América Latina. Ya no caben las dictaduras con ejércitos como en los 70s. Hoy están en los grupos mediáticos que inventan, que intentan controlar las voluntades de los pueblos, como se vio en las últimas elecciones de Brasil y Uruguay. El entramado de los empresarios mediáticos está presente. Juega su propio juego con sus propios intereses económicos, políticos. El despliegue se da en todas las formas posibles, en las publicidades, en el humor, en los periódicos, en las películas. La artillería de la industria mediática está aceitada. No hay respiro. Por eso, el pueblo organizado, discutiendo, construye alternativas. No hay recetas, solo convicciones de que queremos un mundo que merezca ser vivido por todos y todas. Y en esto, cada colectivo pone lo mejor de sí, como lo hizo Radio Progreso en Honduras, durante el golpe de Zelaya, durante los dos huracanes. En cada día de los hondureños han vuelto a tomar las calles en lucha por sus derechos. porque la época de los gorilas ya se ha acabado y ha llegado la hora de los pueblos. En el centro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. ¿Qué tal, amigas y amigos de Palabras Andantes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje a través de los paisajes de América Latina en busca de historias radiofónicas que nos enseñen y nos ayuden a pensar en una comunicación transformadora. Palabras Andantes es una producción de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo está compuesto por Margarita Castillo Conesa, Vanina Artola, Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenca Sandoval y quien les habla, Julio César Santarelli. Hoy, Palabras Andantes atravesará las fronteras de la Argentina, pero seguirá dentro de los límites de la patria grande. La visita será al norte de Honduras, al departamento de Lloro, en la localidad de El Progreso. Allí conoceremos la historia y el presente de Radio Progreso, 103.3, La Voz que está con vos. Nomás de Guarumados, con mi carreta que van tirando, mis cuatro bueyes confiado en Dios, con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando, mi canto alegre del bananal. Con mi cargamento pregonando voy, el oro verde porque yo soy bananero. Con mi cargamento muy contento voy, mientras mira con asombro el forastero. ¡Bananero! ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. Ya estamos en América Central, en Honduras, llegamos a Tegucigalpa, estamos en este país de 8.725.000 habitantes, un país chico de América Central que tiene las problemáticas de cualquier otro país de la patria grande. Esdenca recién contaba acerca de aquel golpe de estado del 28 de junio de 2009 que desandó distintos caminos, que produjo distintas transformaciones en un país, repetimos, que tuvo en vilo a toda la patria grande en aquel momento, en aquel 2009, cuando se produjo el golpe de estado. Hoy, de Tegucigalpa, que está ubicado en el centro del país, vamos a viajar hacia el norte. Nos vamos a ubicar en el departamento de Lloro, en la localidad del Progreso, muy cerquita del Océano Atlántico, a unos pocos kilómetros, a una hora del Océano Atlántico. Vamos a estar allí conociendo la historia de la radio El Progreso de Honduras, 103.3, esta radio que estuvo en aquellos años muy involucrada con lo que fue la lucha por los derechos humanos en contra de aquel golpe de estado. Conocemos la ficha y ya nos vamos metiendo en Radio Progreso. Somos Radio Progreso 103.3 FM en el norte de Honduras y enviamos desde Honduras justamente un gran saludo con un gran abrazo a Palabras Andantes. Radio Progreso. Nosotros entendemos la radio como un medio que está puesto al servicio de toda la ciudadanía. Por lo tanto, si nos pudiéramos poner en una categoría, nos identificamos más como una radio ciudadana. No somos una radio católica, una radio confesional, a pesar que pertenecemos a los jesuitas, es decir, a la Compañía de Jesús. no somos tampoco solamente una radio comunitaria en el concepto básico de comunitario, porque nosotros tenemos una personalidad jurídica comercial. Cobramos por la publicidad que vendemos y esa es gran parte de los ingresos que tenemos. Y tenemos también una cobertura bastante amplia de lo que normalmente se puede entender como una radio comunitaria. Pero nuestra apuesta es por una ciudadanía comprometida. Por lo tanto, quizás digamos que el vestido con el que mejor nos podemos identificar es ser una radio ciudadana. Allí escuchábamos a Carla Rivas, que nos contaba. Y comenzábamos ya este viaje por Honduras, por El Progreso, con un dato muy interesante. No somos una radio comunitaria, no somos una radio religiosa, decía, somos una radio ciudadana. A veces uno te dice en radio que pertenece a los jesuitas y uno ya el prejuicio, ¿no? Dice, oh, seguramente es una radio católica, pero en este caso también me parece que hay que abrir la cabeza y saber y tener muy presente, por ejemplo, a los curas tercermundistas. El movimiento de curas tercermundistas en América Latina fue bien interesante. Los jesuitas fueron parte también de ello. Entonces también tener presente que hoy y bajo la tutela de los jesuitas también sucedió lo de El Progreso tuvo un rol muy importante en la comunidad, no solo en el golpe, sino en el día a día, en los huracanes, en el cotidiano de Radio Progreso. Así que por eso también es interesante, aunque es complejo, es interesante que no esté definido, que no tenga una definición acabada, cerrada. Una radio comunitaria es, Carla Rivas decía muy bien, el vestido que mejor nos queda es el de Radio Ciudadana, porque están comprometidos con la ciudadanía. Entonces nos parece interesante mostrarlo en palabras andantes, que cada radio se autodefine y se nombra como mejor le parece según sus prácticas y su contexto. Exactamente, una radio que está muy anclada en los derechos humanos, que se ha caracterizado por la lucha y la defensa de los derechos humanos allí en Centroamérica. Nos vamos metiendo en lo que tiene que ver con la geografía, para que nos cuente, Carla, en qué lugar estamos ubicados, cuáles son los colores y los olores que hay allí en Honduras. Y luego también pegadito viene el por qué el nombre de la radio. Ciudad, sobre todo, es una ciudad que ha sido caracterizada por el tema de la industria y del comercio agrícola. Esta ciudad fue la base por años de la compañía bananera de la Railroad Company, donde se exportaban cantidades y cantidades de bananas. Poco a poco yéndose la tela, sobre todo apuró su salida después del huracán Mitch, porque esta zona, sobre todo que está en el valle, fue muy muy golpeada por el huracán, así que sus inversiones se pusieron pues a la baja y decidieron salir, pero siempre ha sido una ciudad de comercio. Además estamos muy cerca de San Pedro Sula, 30 minutos de San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante del país y que es además el corazón industrial de todo el país. Por lo tanto, es el Valle de Sula es la zona quizás que representa el mayor porcentaje de producción en términos de ingreso para el Estado. Justamente la ciudad donde está fundada la radio, a partir de cuando la toman los jesuitas, se llama El Progreso, que estamos en el norte de Honduras, cerca del Atlántico hondureño, a una hora pues de las playas. Entonces el nombre de la ciudad también te evocaba esa intención de la ciudad de desarrollo, de progreso. Entonces por eso se escogió el nombre Radio Progreso, ubicada en El Progreso. Yo tengo yo de haber nacido acá, en esta tierra. Y ahí Carla nos contaba y nos ubicaba geográficamente, y un dato que lo contó por arriba y que bien vale recalcar, los números para tomar dimensión de lo que fue aquel huracán Mitch que pasó en 1998 por la región, por esa zona de Honduras, dejó 11.000 personas muertas, 11.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos dejó, casi 19.000 personas que no, de las que no se supo nada, ¿no? Así que para tomar dimensión cómo afectó el huracán y cómo afectan los huracanes en esa región de Honduras, en esta zona del Caribe, muy cerquita del Caribe, a una hora, lo contaba Carla Rivas. Sí, esta radio que tiene un alcance, ya lo iremos escuchando luego en la voz de Carla, pero tiene un alcance importante en lo que es Honduras. Es un país pequeño, pero también ella lo decía en su presentación, es una radio ciudadana que tiene un alcance importante, es una FM con un gran alcance, con repetidoras, lejos de lo que hemos compartido hasta ahora en Palabras Andantes, ¿no? Con repetidoras, con una llegada a un público bastante amplio, con que hacen estudios de mercadeo para poder sostenerse económicamente, y también que tiene muchísimos años, algo que no dijimos, tiene más de 50 años esta radio, porque no solo acompañó en el huracán Mitch, como bien lo decías, sino también en el huracán Fifi, que fueron 30 años antes, y se dice, por la historia de Honduras, que fue uno de los huracanes más mortíferos. Por esto también, una de las cosas que decía Carla, en poder acompañar cada vez que el pueblo, el progreso, o la ciudad del progreso, sus habitantes, necesitó la radio, ahí estuvieron. También un poco en lo que es la misión de los jesuitas, ¿no? Y otra de las cosas también, que seguramente lo van a contar, es cómo nace a partir después las radiofónicas con otra necesidad de la ciudad. Huracán Fifi, 1974, 9.000 víctimas, uno de los también huracanes más devastadores que pasó allí por la región. Nos metemos en Radio Progreso para conocer el origen de la radio. Mira, la radio tiene como dos nacimientos, digamos. La frecuencia como tal nace en 1956. Esta frecuencia fue adquirida por dos empresarios de la zona norte y la tenían a disposición de un partido político en una ciudad cercana al Progreso Lloro. Ese es el nacimiento de la frecuencia 103.3. Y sale Piteo diciendo ay Jesús, Piteo está. Pero con la llegada de los sacerdotes jesuitas a Honduras en finales de 60, principios de los 70, ellos deciden comprar esa frecuencia y trasladarla en el Progreso. Uchu campirana, uchu fantasía, atráguenlo duro. Entonces, el segundo nacimiento de la mano de los jesuitas, o la refundación de Radio Progreso con 103.3, nace de manos de los jesuitas en 1979. Entonces, del 79 para acá, ya los jesuitas dan cuenta de la emisora y se hacen cargo de todos los gastos. Entonces, los padres jesuitas pensaron que a través de la radio era una forma fácil de llegar a más gente para evangelizar. Y en ese momento se formaron lo que conocemos las escuelas radiofónicas, que la gente daba una charla a través de la radio y la gente en las comunidades estaba pendiente, y luego se reunía una vez a la semana en una aldea, y ahí estaba un profesor como para aclarar las dudas o para revisar tareas. De esa forma, en esas escuelas radiofónicas, muchísima gente aprendió a leer y a escribir, y todavía ese programa de educación por radio funciona. Y entonces ahí vieron una oportunidad también de evangelizar, porque también tenían la misa y toda la parte teológica, pues, de los jesuitas, pero también aprovechar a que la gente aprendiera a leer y escribir. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Ubicados en Honduras, escuchando un bolero, una música tradicional de Honduras, allí en las playas del norte, en la cerca de la cordillera del norte de Honduras, y estamos conociendo hoy Radio Progreso 103.3, esta radio que va camino a cumplir 58 años de vida el próximo 12 de diciembre. En un mes exactamente estará cumpliendo años de vida esta radio, que arranca y comienza por aquellos años donde era, lo contaba Carla hace un rato, ¿no? Estaban muy involucradas en la sociedad, en la construcción social, las escuelas radiofónicas. Enseñaba por radio, allí en Colombia, en Ecuador, en toda la América Central y el norte de Sudamérica. Estaban trabajando los jesuitas en la enseñanza de la sociedad, digamos, y en el aprendizaje. Y allí, en esos momentos, surge Radio Progreso de Honduras. Esta Honduras que tiene 18 departamentos, lo que para nosotros serían provincias, y la llegada, nosotros también, y Carla lo decía al inicio de Palabras Andantes, la llegada de esta radio a 12 departamentos llega, o sea que tiene un gran alcance, tiene dos repetidoras en el Atlántico y una frecuencia en Tegucigalpa. Entonces, con esto podemos, claramente la radio es una radio que cubre la mayoría del territorio hondureño, el sur es lo que no estaría cubriendo, o sea que es casi una radio nacional, esta radio casi nacional que tiene, como bien también lo decía, 58 años de vida, que nace en la frecuencia, que fue lo único que ellos mantuvieron, la 103.3, en 1956, que fue adquirida por dos empresarios, que finales de los 70, en el 79, los jesuitas se hacen cargo y mudan la radio, como lo contabas anteriormente, al la ciudad, El Progreso, y a partir de ahí, con esta historia de trabajo territorial que hacen los jesuitas en junto con la radio. Estamos conociendo una radio que no es religiosa, que no es comunitaria, una radio ciudadana. Vemos cómo se organiza. Estamos hablando de más o menos 60 personas. Estas personas estamos organizadas en una asamblea general donde participamos una vez al mes todos los empleados, todas las empleadas de la radio, donde se definen los grandes temas por los que hay que ir apostando en ese mes, donde se informan las grandes actividades que se han hecho en el mes anterior y donde se discuten los temas pues que los empleados nos interesa en términos de salario o en términos de vacaciones o paseos. Pero también se define en nuestras posiciones políticas sobre temas de coyuntura. Entonces, eso se hace una vez al mes y esas decisiones de asamblea son recogidas por un equipo que es el siguiente grupo que toma decisiones, que es el Consejo Ejecutivo. En el Consejo Ejecutivo está cada uno de los coordinadores de las cuatro áreas está el director, está el jefe de personal y está la secretaria general. Entonces, estas siete personas son, digamos, que van resolviendo la vida institucional de las dos, del Eric y de la radio. Serranías, cruzando los cañales, camino a la ciudad. Voy con mi mula cargada de piñas y naranjas, traídas de muy allá. Ya. Comprende la esperanza que lleva el corazón. Ahí Carla nos decía los empleados de la radio. Es un término, una palabra que nos hace ruido o nos suena raro. No sé si nos hace ruido, pero sí nos suena raro aquí en los medios de Argentina, que uno no suele decir empleado, ¿no? Porque el empleado está muy ligado a lo que es un trabajo donde uno cobra un salario y el cual no necesariamente está comprometido con el espacio laboral. En este caso, ella lo decía, tienen contratos directos laborales, tienen un salario mínimo, que además tienen toda una cuestión de prestaciones, y también, obviamente, como todas las radios, tienen muchísimos colaboradores, y esto sí, en manera voluntaria, porque esta radio tan importante y que tiene tanta cobertura, tiene 4 equipos y 60 personas. Entonces, por lo tanto, sí, ellos no solo se consideran empleados comprometidos con lo que es el derecho a la comunicación y el trabajo territorial de Radio Progreso. Estamos en Honduras conociendo Radio Progreso, y también en Honduras nos quedaremos porque Margarita Castillo Conesa nos va a traer otra de las historias alrededor del pueblo hondureño y de las luchas que se llevan adelante en aquel país. Hola Julio, sí, venimos a traer otro trabajo del cual forma parte también Radio Progreso. Radio Progreso forma parte de ERIC, que es el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras. Este equipo, además de la radio, desarrolla sus trabajos en el lenguaje audiovisual y tiene injerencia en el campo de los derechos humanos. Uno de los trabajos que ERIC, este grupo de reflexión, desarrolló en el lenguaje audiovisual fue un documental sobre el caso Caguas. ¿De qué se trata el caso Caguas? Blanca Janet Caguas era una militante social que luchaba por la defensa de la flora y la fauna de su región, más precisamente en la ciudad de Puerto de Tela, municipio de Atlántida, en Honduras. Tela fue la primera ciudad hondureña fundada por los españoles en 1524 y es una ciudad-puerto ubicada en el Caribe hondureño. Esta ciudad tiene una superficie de 1.163 kilómetros cuadrados y políticamente pertenece al departamento de Atlántida. Está ubicada entre dos importantes ciudades como San Pedro Sula, al este, y La Ceiba, en el oeste. La capital del país, Tegucigalpa, se encuentra a 321 kilómetros. El puerto de Tela está rodeado por varias comunidades garífunas, así como de parques nacionales como Ensenada, Triunfo de la Cruz, el Refugio Silvestre, Miami y Tornabé, la villa garífuna más grande de la región. Los garífunas son un grupo étnico sambo descendiente de africanos, caribes y araucanos, originario de varias regiones de Centroamérica y el Caribe. También se los conoce como garinagú o caribes negros. En Cagua nació en 1946 esta mujer, Janet Caguas, que cuando tuvo 8 años vivió una huelga que a ella la marcó para siempre, que fue la huelga bananera, y que lo que marcó fue que fue liderada por una mujer, y eso fue como algo importante para el Caribe. Se fue de unos años de su país y después volvió casada y con niños. Pero cuando volvió, veía impunemente que se estaba sembrando palma en un área protegida y destruían los bosques a la vera del río San Antonio. Si bien esto estaba penado por la ley y había situaciones que contemplaban estas situaciones, no se estaban cumpliendo. Caguas entonces empezó a militar en la Fundación para la Protección de los Recursos Naturales de las regiones de Lancetilla, Punta Sal y Texihuat, que se llama ProLánzate, la que llegó a presidir años más tarde. Desde allí, la ambientalista denunció casos de explotación maderera ilegal, así como los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la península de Punta Sal y de daños al Parque Nacional y de otras zonas protegidas. Se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona. A través de esta organización, concientizó a los jóvenes del lugar en conjunto con sus bachilleres en pos de defender sus territorios y su flora y fauna autóctonas. Ella sabía que tenía que haber una educación orientada a la conservación del ambiente y es por eso que ella gestionó la creación de esta carrera. Enseñábamos sobre cómo conservar suelo, cómo hablábamos técnicas de agroforestería, educación ambiental, ecoturismo. Ya con la falta de Yanicaguas, la gente, me imagino yo que la juventud empezó a ver de que esta era una carrera que era un poco problemática, porque aquí en este país a las personas que quieren conservar el ambiente corren peligro. Este trabajo, el que estaba haciendo Janet Caguas, molestaba a los poderes económicos que operaban en el lugar. Entonces, fue entonces que fue asesinada el 6 de febrero de 1995. Su caso todavía está impune, pero hubo muchos reclamos de organismos de derechos humanos en pos de que se haga justicia a partir de este caso. En el año 2003, el CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, ERIC, del cual forma parte Radio Progreso, denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en abril de 2009, la Corte Interamericana condenó a Honduras por violar los derechos humanos de Janet Caguas y su familia. Posteriormente, en el junio del 2010, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte, el Estado pidió disculpas y reconoció su responsabilidad por el asesinato de Janet. En el año 2012, la Corte evaluó la conducta del Estado en relación con el cumplimiento de la sentencia. El caso Caguas es uno de los tantos que refleja el contexto de violencia e impunidad que afecta a la labor de defensa en los derechos humanos en Honduras. Y hasta la actualidad, en este país centroamericano, numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos sufren constante agresión y violencia. Más o menos para ponernos en contexto de otras situaciones políticas y sociales que suceden en Honduras desde los 90 hasta la actualidad. Pasaba por Palabras Andantes Margarita Castillo Conesa y nos traía la historia de Janet Caguas, esta mujer luchadora de la República de Honduras. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, la voz de ciencia. Bajando serranías, cruzando los cañales, camino a la ciudad. Voy con mi mula cargada de piñas y naranjas. Seguimos en Honduras, recorriendo este país, conociéndolo, ¿no? También es un buen momento para conocer algunas historias como la que recién nos traía Margarita Castillo Conesa y siempre volviendo a nuestro motivo de viaje de hoy, conocer cómo se hace radio, cómo hacen radio en Centroamérica y cómo es la producción transformadora de la comunicación allí en Radio Progreso 103.3. Y también como un hecho tan relevante, no solo para Honduras, sino para toda América Latina, como fue el golpe, hace que el ejercicio de la comunicación, el periodismo, dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno de Honduras que otorgue unas medidas cautelares para Carlos Mejía Orellana. Durante 3 años consecutivos lo hizo en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Ismael Moreno acusó a las autoridades de haber ignorado las solicitudes, como también así ignoraron las amenazas que sufría Carlos Mejía Orellana, un periodista de Radio Progreso que fue acribillado en su casa. Según fuentes de Reporteros Sin Fronteras, Honduras ocupa el lugar 129 entre los 180 países donde el ejercicio del periodismo se hace peligroso. Honduras ocupa el 129 entre los 180 países. Y también lo decía a quien estamos escuchando, a Carla Rivas, que después del golpe, si bien esto produjo un quiebre en el país, porque lo que hace es que la sociedad también se cansa de este golpe de Estado, porque hay que decirlo claramente, fue un golpe de Estado, la institucionalidad aún hoy no ha sido restablecida totalmente. Hay muchos esfuerzos desde la comunicación, la comunidad organizada, ya sean indígenas, mujeres, proyectos de comunicación, que hacen que hoy Honduras esté discutiendo y también un poco peleando para vivir mejor realmente y terminar de ser esa república bananera. Seguimos recorriendo la historia y cómo hacer radio con Radio Progreso de Honduras. Hoy Carla Rivas decía un dato que nos llamaba la atención y lo subrayábamos. Somos empleados. Bueno, vamos a conocer cómo es el financiamiento de una radio ciudadana que tiene empleados y donde no todos y muy pocos trabajan ad honorem. Oíme, Juan. ¿Y dónde compraste los materiales para tu construcción? Pues fíjate, yo los compré en Ferretería Jesús M. Vendec. ¿Y por qué los el financiamiento de Radio Progreso, como te decía, además somos como una entidad comercial, entonces cobramos por la venta de publicidad y pagamos impuestos también por esa venta de publicidad. Actualmente estamos más o menos cubriendo cerca del 60% de los gastos que significa Radio Progreso, con la venta de publicidad, con la venta de programas, con la venta de transmisiones. Y nuestros principales clientes son agencias de publicidad que, de acuerdo al rating que ellas también están monitoreando, pues van entregando publicidad. En Quimipro Progreso tenemos la más amplia línea de químicos para oficinas, de hotelería. Cerca del 60% se recoge por publicidad. El otro 40% es con proyectos de cooperación. Entonces tenemos agencias que apoyan este tipo de proyectos, porque la radio, como al ser una radio ciudadana, es una radio cara, porque es una radio que está en la calle, es una radio que está en las comunidades, es una radio que está abierta a la participación, es una radio que a veces tiene que dedicar toda buena parte de su programación pues para atender una emergencia, y eso también al aire tiene un costo, entonces de algún modo también hay que cubrirlo. ¡Feliz Navidad! Diciembre ya se acerca. Nosotros todos somos empleados, tenemos un contrato, tenemos todos los derechos laborales, por supuesto que administración tiene todas las quincenas y todos los fines de mes el dolor de cabeza para ver de dónde lo ajustan, pero nos pagan. Eso sí, tenemos un salario mínimo, o sea, las personas también, de acuerdo a la categoría, de acuerdo al nivel de educación, de acuerdo a las responsabilidades que tiene una tabla de salarios. Pero todos los empleados, todas las personas del ERIC y de la radio que trabajamos ahora mismo, tenemos un contrato y estamos siendo financiados. Pero también hay muchísima gente que es colaboradora nuestra que no tiene ningún tipo de salario, ciertamente, y si no fuera por esas personas que hacen una labor de voluntariado, fuera mucho más difícil realizar el trabajo. Radio Progreso. Radio Progreso. Y allí escuchábamos acerca del financiamiento, la financiación, de cómo hacen para pagar a fin de mes cada uno de los empleados, de la gente que trabaja allí en Radio Progreso. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. En Honduras, y también es interesante, teniendo en cuenta lo que pasó en Argentina con la ley de servicios de comunicación audiovisual, pensar qué es lo que pasó y lo que pasa allí en Honduras, porque también nos sirve de espejo, ¿no? Para ver dónde estamos parados, y para eso tenemos a Nicolás Hernández, que nos trae la actualidad, digamos, y cómo está el panorama, la situación en aquel país. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal a la audiencia? Saludamos. Bueno, más o menos el panorama allá no es muy alentador en algún sentido, pero sí desde la resistencia. La ley que en la actualidad está vigente proviene del 82, de esa constitución que mencionó hoy Esdenka, y lo que se hizo a partir de, digamos que el golpe de Estado activó mucho la participación ciudadana, por ahí por fuera de lo institucional. Pero esta participación lo que generó es un proyecto de ley, pero un proyecto de ley que se generó desde una organización independiente que mediante una consultora generó un proyecto que, si bien muchas radios comunitarias coincidían en los puntos, a la hora de entrar en el Congreso aquella ley, los diputados, los congresales, digamos, la cajonearon porque no estaba la fuerza del apoyo político que decimos cuando se dice la ley K de medio, ¿no? La ley de medios acá contó con 40.000 personas afuera del Congreso bancándola. Entonces lo que pasó es que esa ley no tuvo el apoyo y por lo tanto no tenía sentido para los políticos de aprobarla, digamos. Entonces se cajoneó y para la opinión pública, digamos, lo que se hizo, se modificó un artículo de la ley vigente donde se interpreta las radios comunitarias, pero se la toma como radios de baja frecuencia, sin concebir el concepto, digamos, progreso. Una radio que llega a toda la nación no estaría dentro de lo que es una radio comunitaria ni ciudadana, y por lo tanto no estaría contemplado desde el Estado. ¿Y por qué alentador? Porque bueno, desde este punto de vista, las radios se empezaron a juntar, se empezaron a asociar y se empezaron a hacer lazos y a unir redes para esta cuenta pendiente que quedó, ir juntando los apoyos y el consenso de la sociedad para poder tener una ley de medios donde sí los contenga a las radios comunitarias de Honduras. Como siempre decimos, en los momentos de crisis, de situaciones difíciles, aparece el ingenio de la sociedad para resolver, y aparece la sociedad agrupándose, juntándose y pensando ideas para transformar la sociedad. Como de hecho está la red de radios comunitarias que alberga 25 proyectos, está la Asociación de Medios Católicos de Honduras, la Comisión de Medios de la Compañía de Jesús y también, por supuesto, ALER, la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica, y AMARC Centroamérica, son las redes que están en Honduras hoy. Hay una experiencia muy interesante de radios indígenas en Honduras que tuvo muchos conflictos, digamos que está un poco por afuera de lo institucional y que también marca un poco el camino de hacia dónde ir. Esto también, la crisis, ¿no? El pueblo indígena tan expulsado, más en una ciudad tan aristocrática, en un país tan aristocrático, donde no se pensaba al pueblo indígena. Bueno, ellos están dando una lección de un poco cómo organizarse al resto de las radios. Pasaba Nicolás Hernández aquí en Palabras Andantes. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Bien, así damos cierre, estamos llegando al final de Palabras Andantes, a este nuevo viaje, un lindo viaje el de hoy por Centroamérica, conociendo la comunicación, en situaciones de golpe de Estado, de luchas por los derechos humanos. Estuvimos en Radio Progreso 103.3. con la financiación, los momentos de crisis, la sostenibilidad, lo que es la organización, la agenda, que obviamente la agenda se desprende de lo que escuchamos de Radio Progreso, es una articulación con todo el territorio, con distintas organizaciones, mujeres, jóvenes, indígenas, para cubrir todo ese territorio. Esa agenda está presente en el aire de la 103.3. Y así dejamos atrás Honduras y los invitamos a encontrarnos la próxima semana en un nuevo viaje de Palabras Andantes. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.